Oye, güey, fíjate que ayer me encontré con un ex y me fui con él al hotel. Y seguro cogieron. Sí, la verdad sí. ¿Y te cuidaste? No, y estoy preocupado. ¿Y qué vas a hacer? No sé, porque ya ves que hay es muchas enfermedades. Yo te sugiero que te vayas a hacer alguna prueba. ¿Me acompañas? Sí, claro, vamos.